Moño ñongo quiero, moño ñongo pido, moño ñongo exijo, moño ñongo espero. Moño ñongo quiero, moño ñongo pido, moño ñongo exijo, moño ñongo espero. En todas partes del mundo existe el moño ñongo. En China, Rusia y el Congo también hay un moño ñongo. Moño ñongo quiero, moño ñongo pido, moño ñongo exijo, moño ñongo espero. Moño ñongo quiero, moño ñongo pido, moño ñongo exijo, moño ñongo espero. Moño ñongo quiero, moño ñongo pido, moño ñongo exijo, moño ñongo espero. Moño ñongo quiero, moño ñongo pido, moño ñongo exijo, moño ñongo espero. La historia del moño ñongo comienza desde hace mucho. ¿Tú sabes qué es moño ñongo? Si no, pregúntale a Xuxo. Moño ñongo quiero.